El próximo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron en Chile las revueltas contra el gobierno y la desigualdad económica más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios. No existe ningún derecho garantizado acá. Para estudiar tú te tienes que endeudar con créditos que te da el mismo Estado, por ejemplo, o la banca privada. Y lo mismo en todo ámbito de derecho, la salud, la vivienda. Las diferentes demandas sociales confluyeron en una sola, el llamamiento a una asamblea constituyente. Políticos del gobierno y algunos de la oposición firmaron un acuerdo para realizar un plebiscito este 25 de octubre, en el que se podrá votar por apruebo o rechazo a una nueva constitución y por el órgano que la redactará. Ganó ampliamente el voto por el sí a la reforma constitucional heredada por el gobierno del dictador Augusto Pinochet, y además también ganó dentro de esa opción, los dos casi con el 80% de los votos, porque la convención sea llevada adelante no por políticos, sino por ciudadanos comunes. La gente se pudo expresar en forma libre y transparente y tomó una decisión. La decisión es la convención constituyente, y eso es un triunfo de todos los chilenos. Bueno, uno de los temas es este entonces, el plebiscito chileno, con un tema musical que escuchábamos, Rodrigo, que es de una banda chilena y que tiene su historia, ¿no? Sí, el tema es El baile de los que sobran, es de la banda chilena Los Prisioneros. Fue muy escuchada, algunos se sorprendieron porque bueno, es un ritmo un poco más pop, ¿no? Pero sí. Lo que dice la letra es bastante significativo y para los chilenos, bueno, significó un tema dentro de las marchas, de las protestas. Así que por eso también lo poníamos en esta posición, querido Cerrulla. Y los manifestantes los cantaban en las jornadas de protesta, ¿no? Fue como una especie de himno en las calles de Santiago. Totalmente, totalmente, eso decíamos. Fue utilizada, como acá se utilizan muchísimos temas por ahí de cancha. Claro. Allá, no solamente en Chile, ¿no? Pero en este caso elegimos el caso chileno, obviamente, por lo que veníamos hablando. Nos contabas durante la semana que el criterio de elección de los temas son los procesos abiertos que van a desarrollarse en los primeros 6 meses del año que viene, ¿no? Totalmente, y seguramente sean en los primeros. En este caso, bueno, en Chile, más o menos para el mes de abril, va a seguir la rutina. Una rutina que fue bastante larga porque, como lo fuimos explicando durante el año, esto viene desde el año 2019 y se había fijado la fecha inicialmente para el 26 de abril, fíjate cómo se fue retrasando todo, de este año 2020, ¿sí? Esa transparencia que decía Piñera, bueno, la fue pateando, ¿no? La transparencia. Uh-huh. Del de abril al 25 de octubre, fíjate todo lo que pasó, por sobretexto del COVID-19. Digo sobretexto porque para algunas cosas el COVID sirvió para posponer y para otras no. Bueno, en este caso, en Chile, lo pospusieron hasta el 25 de octubre, ya no se podía patear más. En ese día fue el plebiscito, que fue por una amplia mayoría que ganó el sí para poder modificar esa constitución heredada de la dictadura militar chilena. Lo que sí tengo para resaltar por ahí de lo que va a pasar, porque todavía esto está en discusión, está en debate, la conformación de esa Asamblea Nacional, los candidatos que van a formar parte de ella, algunas cosas que sí sabemos es primero que está asegurado un mínimo de mujeres, que va a ser el 45% de esa convención, va a ser bancas ocupadas por mujeres, que va a ser, como decíamos también ahí en el clip, va a ser ocupada no por políticos, sino por ciudadanos comunes y por ahí líderes sociales. Se van a ir eligiendo los partidos y algunas organizaciones sociales van a ir eligiendo esos candidatos para conformar esa convención. Los temas centrales, aunque hay más: educación, salud, seguridad social, vivienda, algunos derechos de segunda generación que son muy, muy importantes, el medio ambiente, la no discriminación, la participación. Algo que va a estar en debate también va a ser obviamente la conformación de gobierno, la forma de gobierno, y la cuestión del gobierno plurinacional, del Estado plurinacional más que del gobierno plurinacional, ¿sí? Incluir dentro de la Constitución a los pueblos originarios y ver si la cuestión mapuche también tiene alguna negociación para poder aparecer en la Constitución, Ricardo. Una Constitución que, como decíamos y nombrabas vos al inicio, costó sangre, sudor y vida, ¿no? Porque muchísima gente durante todos estos años, hace muchos años, viene reclamando por una asamblea constituyente para poder modificarla. Este año, estos últimos tiempos, entre el 2019 y el 2020, 460 personas, sabemos, según el observatorio, perdón, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, perdieron sus ojos. Casi 500 sí. personas que perdieron sus ojos a manos de la represión policial de los carabineros en Chile, además de los múltiples casos de represión en las protestas que se siguen incluso repitiendo hasta el día de hoy, Ricardo. Sí, bueno, lo de Chile es un proceso abierto, habrá que ver qué sucede cuando se haga finalmente la convención constituyente, ¿no? Tenemos también un tema importante, si bien vas a tener otra entrada más adelante, tenemos un tema para cerrar este micro que tiene que ver con una elección que, extrañamente, un presidente en ejercicio en Estados Unidos no es reelecto, ¿no? Sí, exactamente. No podíamos obviar esta elección porque Estados Unidos puede cambiar la balanza a nivel internacional. Seguro. Es un actor importante. Así que no podíamos obviar este tema. Algo que no resalté en aquel momento, 3 de noviembre la elección, martes 3 de noviembre de este año, todos son de la última parte del año, es el rol que cumplió Joe Jorgensen, una candidata del Partido Libertario, en esta elección. Y como no lo resalté antes, lo resalto ahora, porque si no hubiese sido porque Joe Jorgensen se presentaba como candidata libre, posiblemente Trump hubiese podido ganar. Porque Jorgensen, repito, del Partido Libertario, al final terminó favoreciendo a Biden porque tenía un perfil más de votantes, más cercano al de Donald Trump. Y con casi 2 millones de votos, fue la que desempató por ahí, la que le restó votos, claro, a Trump en estados como Wisconsin, Pensilvania, Georgia, en los cuales estuvo la elección muy ajustada. Entonces, sin la participación de Jorgensen, seguramente Donald Trump hubiese tenido otro desempeño. Es algo que se sabía, pero que en ese caso, pasó a un segundo plano una vez que Biden ganó las elecciones, claro, se judicializó y ahora, bueno, está confirmado el 20 de enero del 2021, va a asumir Joe Biden. Lo que sí tengo para decir es que posiblemente haya cambios en la política exterior, y cuando digo cambios no me refiero a que Estados Unidos de repente va a ser un gobierno bueno, ni un Estado que salga a repartir vivienda, techo, salud y no sé cuántas cosas más, sino que va a haber cambios de estrategia. Ya se está hablando de que es posible que se abra una negociación con Maduro, aliviar las sanciones, con Irán hablamos de lo mismo. Y también otra cuestión que va a tener que ver el Partido Demócrata al interior de Estados Unidos es que Biden ha excluido a la izquierda del partido, del gabinete, y esto obviamente va a tener que obligar, vamos a ver, si la izquierda del Partido Demócrata empieza a presionar interiormente en Estados Unidos. Ojalá. Para una próxima entrada vamos a hablar de otro proceso abierto, que es lo que pasa en Perú, que bueno, destituyó su presidente y habrá que ver qué pasa con las elecciones. Pero hablaba de Estados Unidos, ¿cómo cerramos este bloque? Y cerramos con la campaña que al final no fue, no resultó. La campaña para el voto latino que hicieron los tres de Cuba, sí, con su jingle pro Trump. ¿Viste cómo le dicen los centroamericanos a Donald Trump? Trump. Y estos son los tres de Cuba, ¿no? Los tres de Cuba. Con eso nos vamos, en un ratito nos reencontramos, ¿sí? En un rato nos encontramos. Chao, Rodri. Oye, sale a votar, vota con los tres de La Habana. Por sexto día consecutivo, miles de personas protestan contra la decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra como presidente, una decisión que ha sumido al país en una crisis política e institucional. Gran parte de la ciudadanía rechaza al gobierno transitorio de Manuel Merino. Vimos, y yo mismo estuve allí en esa manifestación, y vi cómo la policía reprimía de manera bastante violenta una manifestación, una protesta completamente pacífica que tenía lugar frente al Palacio de Justicia. Los congresistas se han unido y han bajado al presidente de manera vergonzosa. Y aquí estamos en las calles para reclamar que Merino no es nuestro presidente. Me parece de que nos quieren tomar el pelo desde hace mucho tiempo. Y esta es la oportunidad, la única oportunidad que tenemos realmente de levantarnos y de cambiar la historia del país. No gusta volar, estación de tren. Revolé, revolé, revolé, revolé. No gusta volar, estación de tren. Al final, Francisco Sagasti llega a la presidencia. La verdad que el audio de don Francisco no parece el audio de un presidente de centro-derecha, habrá que decirlo, ¿no? No, yo lo definiría a Francisco Sagasti como un republicano puro y duro. Una de las primeras cosas que hizo Sagasti, aparte de pedir perdón en nombre del Estado, reconocer que esa represión es de una forma brutal, que tiene que haber castigo para quienes la ejercieron. Me parece que desde ese lado, reivindicando la protesta social, vamos a ver si tiene una línea coherente en el devenir de los meses hasta que tenga que abandonar el cargo en el mes de junio. Bueno, y Rodrigo nos presenta este clip en su segunda y última entrada de hoy, de una banda peruana que se llama Los Saicos, ¿no? Sí, Cerrulla. Los Saicos son una banda proto-punk. Decimos proto-punk porque no existía el punk en ese momento. Claro. Y sin embargo, los tipos estaban haciendo algo que después tomaría un nombre, sería un género. Y bueno, y ahí podemos escuchar claramente cómo sonaba en rock en castellano en el 64. Sí, sí. Era la verdad que de avanzada para Latinoamérica. Ah, re lindo. El tema se llama Demolición, ¿sí? Sí, Demolición. Quedó claro, ¿no? Le gusta demoler estaciones de tren. Hoy decíamos en la primera entrada que la columna vertebral que vos elegiste son los procesos abiertos que van a desarrollarse en la mitad del año próximo, ¿no? Hablaste de lo que pasó en Chile, las elecciones en Estados Unidos. En este cuadrado que armaste, en este triángulo que armaste, no podía faltar lo de Perú, que rajó a su presidente y tiene que llamar elecciones. Ay, Perú, Perú, Perú. Les va a costar un país todo lo que está pasando. Lo que sucedió, como vos decías, es algo que viene heredando desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Creo que el país que más consecuencias tuvo a raíz del caso Odebrecht fue Perú, ¿sí? Con muchos expresidentes procesados, uno suicidado y uno desplazado. En este caso es Pedro Pablo Kuczynski, que había sido desplazado en el año 2018. Vizcarra era su vicepresidente, sin partido quedó al mando, y el 9 de noviembre de este año fue destituido, después de que hacía un mes se había intentado destituirlo y no se habían puesto de acuerdo en la oposición. Una oposición muy fragmentada en el Congreso peruano. Asume Manuel Merino en ese caso, un tipo que no lo conocía absolutamente nadie de los peruanos, y que estaba claro que había sido un golpe institucional para Vizcarra el 17 de noviembre, después de que Merino haya tenido que renunciar por una fuerte represión a las protestas sociales. El 17 de noviembre asume Francisco Sagasti. Recién escuchamos en el audio, me lo decías vos, yo decía republicano puro y duro. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo me refiero a republicano puro y duro, no necesariamente es un valor, ¿no? Lo que no, estoy diciendo. Está bien, correcto. Cuando hablo de republicanismo, me refiero a que a esas personas que por ahí es más importante la institucionalidad, entre comillas, que la política efectiva. O sea, mientras que se respete que la supuesta división de poderes y todo esto, marcha todo bien, ¿no? Y esto quiero aclararlo porque también lo dijimos. Vamos a ver si sostiene esta política de respeto a las movilizaciones sociales. Pues no, mi ciela, no lo hizo. Esta semana reprimió los movimientos campesinos y ya dio por tierra todo lo que había dicho desde su asunción y de pedir perdón en nombre del Estado. Así que ya Sagasti no es esa persona que creíamos que era, que respetaba las protestas sociales. Hubo bloqueos en la carretera troncal de la costa de Perú. Esto es por una cuestión de demanda de los trabajadores de empresas de agroexportadoras, ¿no? Que piden mejoras de salario y condiciones de trabajo. Hay ahí un tiri afloje interesante en estas horas por esta ley de agroexportación en el Perú. Esto sumado, Ricardo, a que la pandemia le está pegando de una manera especial a Perú, porque con estos cambios de presidente, ¿quién negociaba la llegada de las vacunas? Contame vos quién negociaba la llegada de las vacunas. Absolutamente nadie. Entonces no tiene un referente, ¿no? Sí. ¿Cómo? No tiene un referente. No, entonces ahora estamos con esta situación de que están viendo cómo negociar para la llegada de las vacunas, para poder vacunar a su población, por una cuestión que es muy importante, que es la pandemia, que está llevándose muchísimas vidas y arruinando también a otras personas que sobreviven, pero que quedan con secuelas en su salud. Te cierro, Ricardo, para lo que sigue. Sigue fragmentado el panorama electoral en Perú. El domingo 11 de abril del año que viene va a ser la elección presidencial. 22 candidatos. Lo que dicen las encuestas, está George Forsyth, ¿sí? Es peruano, es ex arquero de Alianza Lima, Perú, sí, un partido muy conservador, no sé si te acuerdas de él. No. Se mandó algunos moquitos ahí en el arco de Alianza Lima. Fue electo alcalde de La Victoria, un municipio cercano a Lima, renunció para ser candidato presidencial, repito, de un partido conservador, tiene casi el 18% de intención de voto, en este caso muy bajo. Lo sigue Verónica Mendoza, de la izquierda peruana, con el 8%. Keiko Fujimori, siempre un Fujimori en el medio. Tiene que haber un Fujimori en el Perú. 7% más o menos, y siguen candidatos del Partido Morado, de Podemos, todos con 5, 4, y bueno, la verdad es que lo que va a pasar en el Perú no se sabe. El año próximo vamos a ver si se empiezan a despegar un poco las encuestas, pero hay mucho rechazo popular a los partidos políticos tradicionales, así que todo puede llegar a pasar. La entrega de mando de Francisco Sagasti va a ser el 28 de julio del año 2021. Veremos si llega a esta altura, con la poca paciencia que están teniendo los peruanos con sus mandatarios y con los desbarranques que están teniendo también en sus gestiones. Vamos a ver si Francisco Sagasti más o menos puede tener una presidencia moderada, ya con dos renuncias de ministros del Interior. Esto también hay que decirlo, no está muy claro que esto pase así. Ojalá llegue al 28 de julio y sea una elección en la cual marcadamente los peruanos puedan elegir un candidato que realmente los represente en este sistema el cual tenemos, querido Ricardo Sánchez. Anotá, 28 de julio, que es domingo, ¿no? Sí. Seguramente, bueno, anotá en la agenda. ¿Ya tenés agenda el año que viene? No, porque yo me lo manejo todo virtual, digitalmente. Bueno, 29 de julio. Te llamo a la tarde, cuando tengamos el programa acá al atardecer, te llamo para que nos hable de las elecciones de Perú, ¿sí? Por supuesto. Anótalo, Sí, yo te anoto. Bien, bueno. Para cerrar, obviamente, cosas que quedaron afuera, quedó afuera que volvió el MAS a gobernar Bolivia, que no tuvo la fuerza suficiente del golpismo boliviano como para asentarse en el poder, que ahora también arranca un proceso de judicialización de todos los casos de corrupción y represión que hubo durante el último golpe de Estado en Bolivia, que también en enero, otro proceso abierto, van a ser las elecciones en Ecuador, donde este año hubo una fuerte persecución político-judicial para el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Cuestiones que quedaron abiertas y que vamos a seguir, y cuestiones que ya cerraron y que fueron importantes pero que no nos entran. Y por último, un agradecimiento, obviamente, los compañeros a la mesa, a las nuevas voces que se fueron sumando y que crecieron muchísimo este año, a Lucía, a Martina, que ya la tuvimos el año pasado también, a Martín Fernández, que también este año tuvo que ponerse la casaca número 10 en la producción para poder guiar ese equipo, y también a mis colegas internacionales que este año también han colaborado mucho conmigo. Gente de gran trayectoria como Tomás Alcoberro, compañeros de Telesur, compañeros de Brasil, compañeros de España, que la verdad que han colaborado muchísimo con la columna de Internacionales, Ricardo. Bien, y el agradecimiento profundo a vos por tu laburo, tu profesionalidad, buscar siempre alguna arista interesante para no hacer lo que otros hacen, que sabés que después de tantos años de conocernos, es una de las premisas de ese presume. Así que abrazo grande, amigo, y buen año. Un abrazo para todo el equipo, los quiero mucho y nos escuchamos pronto. Rodrigo Chávez Lagrava, nuestra columna de Internacional en el último programa del año.